Y abra el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Hoy tenemos, voy a tener que resumir, y ya lo he resumido todo, pero tengo que contar una historia larga, y es una palabra que me ha marcado muy fuertemente. Creo que es la palabra que por primera vez me ha marcado tanto, y tiene que ver con la vida de Absalón. Y quiero marcarle esto en esta mañana. Quiero hablarle hoy sobre el carácter del avivador. El carácter del avivador. Quiero que se prepare para recibir la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de Samuel segundo, en la segunda parte del libro de Samuel, capítulo 15, vamos a leer 12 versículos. Cuando pueda, si esta semana puede, lea el 15, 16, 17 y 18. Porque son muy importantes para conocer esta historia. Porque es muy rica, pero bueno, tuve que resumirle hoy. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1: tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba al lado del camino, a la entrada de la ciudad. Y si alguien iba a ver al rey, el rey era David, ¿sí?, para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey, refiriéndose a su padre, David, no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país, lo atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo, se inclinaban ante él. Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y así hacía con todos los que iban a ver al rey. De esta manera fue ganándose a la gente. Así pasaron 4 años, me está escuchando, 4 años. Un día Absalón le dijo al rey: cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios que si él me permitía volver a Jerusalén, yo iba a ir a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa. El rey le dijo que podía ir tranquilo, y Absalón se fue acompañado de 200 hombres. Pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón mandó a decir a todas las tribus de Israel: cuando oigan sonar las trompetas, griten: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Dios, mandó llamar a Ahitofel, que era uno de los consejeros de David y vivía en Giló. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerza. Hasta aquí leemos, alguien diga amén. Muy bien, antes de entrar a la palabra, quiero dar la bienvenida a Ariel Brandán, puede ser. Bienvenido, Dios te bendiga, dame un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios te bendiga y llene tu corazón. Ariel significa león de Dios, amén. Así que tenemos un león de Dios aquí en esta mañana. Que Dios te bendiga. Muy bien, el carácter del avivador. Hay mucho de la historia de Absalón. Aquí está la introducción nada más, y no podemos leer todo porque sería demasiado largo. Pero por favor, lea el 15, 16, 17 y 18. Esta historia impactó mi vida profundamente, profundamente. Y Dios me ha mostrado muchas cosas. De hecho, fíjese que él estaba armando una rebelión. Durante 4 años armando una rebelión, metido en el corazón de Jerusalén, metido en el corazón del reinado de su propio padre, David. porque era padre, era, perdón, Absalón era hijo de David. Así que armándole, y si así todo, dice, presentaba ofrendas a Dios. Así que tenía una gran confusión, estaba totalmente atado y atormentado sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué le quiero hablar del avivador hoy? Porque Dios me habló sobre esto. Y me habló muy claro. Y me habló muy fuerte. ¿Por qué muchos no quieren comprometerse con un avivamiento? ¿Por qué muchos no quieren ser avivadores ni hablar de avivamiento? Bueno, puede haber varias causas, pero el Señor me dijo que una de ellas es que el costo es muy grande. El costo del avivamiento es realmente grande. Sus resultados son maravillosos, son imponentes, son poderosos, pero el costo del avivamiento es muy grande. Es una guerra, escuche, que parece ser una encrucijada, parece ser algo que es la espada, estar entre la espada y la pared. Porque por un lado, David tenía un ejército poderoso para destruir a cualquiera, pero el que estaba enfrente suyo era nada más ni nada menos que su propio hijo. ¿Cómo se iba a enfrentar con algo propio? Con algo que era suyo. Con algo que era tan importante, con alguien tan importante, que representaba a su propio hijo. Y el avivamiento es enfrentarse con algo propio, con algo que amamos, con algo que tenemos, porque que tenemos en valor, en importancia, porque David llevó a Israel a un lugar impresionante de adoración, de guerra, de conquista, de logros. Creo que David era un avivador en cierta forma y logró mucho para Israel y para la historia de Israel y para la palabra de Dios, para que nosotros tomemos ejemplo de un avivador realmente importante, David, en cuanto a sus logros, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su dedicación. Pero hermanos queridos, había un momento como este, que él estaba en una encrucijada. Era o un guerrero victorioso conquistando lo que Dios quería, o matar posiblemente a su hijo. De hecho, termina muriendo en una confrontación. David no salió a la guerra, pero los soldados de David lo mataron. Él pidió que no hagan nada con su hijo, pero lo mataron. Así que, hermanos queridos, es algo difícil. Ser un avivador es difícil. Es confrontar algo que no queremos confrontar, que necesitamos confrontar, que tenemos poder para vencerlo, pero que no queremos vencer, que no queremos enfrentarlo. Porque tenemos que renunciar a cosas nuestras, tenemos que enfrentarnos contra cosas que amamos demasiado, que son más importantes que el mismo avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? No quieren. Muchos no quieren ser avivadores, ni avivamiento, ni alabanza de adoración, ni avivamiento, ni conocimiento bíblico del avivamiento. No quieren. No están dispuestos a enfrentar esta realidad que es tremenda. Significa, como le dije, superar algo muy difícil, algo que parece imposible, implica una pérdida. Implica hacer lo que le pasó a David en esta historia. Usted, ahora le voy a resumir parte de la historia porque es tremenda. Pero David tuvo que enfrentarse para llevar adelante el propósito de Dios, para extender Israel, para levantar al pueblo de Dios, para conquistar para Jehová de los ejércitos a los pueblos de alrededores. Tuvo que enfrentarse con pérdidas, con vergüenza, con retrocesos, con desánimos, con dificultades. Hermano querido, tuvo que enfrentar cosas tremendas y tenía que enfrentar, como le dije recién, una contradicción, tener una victoria pero no tener una victoria, porque él tenía que establecer su reino como Dios le quería y como Dios quiso hacerlo con Israel, pero no quería tampoco experimentar la destrucción de su propio hijo. ¿Cómo hacemos? Dios nos llamó a conquistar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser guerreros de conquista? Alguien diga amén. ¿Pero qué pasa? Alguien diga amén. Algunos dicen amén. No quieren. ¿Pero qué es lo que pasa? Y tenemos que entregar cosas. Ah, ¿cómo voy a entregar a mi hijo Absalón? Abraham dijo, ¿cómo voy a entregar a mi hijo Isaac? ¿Cómo voy a entregar mi dinero? ¿Cómo voy a entregar mi tiempo? ¿Cómo voy a entregar? ¿Cómo voy a entregar? ¿Cómo voy a entregar? Entonces el avivamiento es una encrucijada. El avivamiento es una decisión difícil. Algunos, escuchen, prefieren la intrascendencia, tomarse la vida cristiana religiosamente. Voy a misa, voy a la reunión, pero comprometerme con la guerra espiritual, comprometerme con mis bienes, comprometerme con mi tiempo, con mis decisiones, con mi hijo, con mis padres. Es una gran y terrible decisión, pero hay algunos dicen, no, mejor déjame así, el domingo voy a misa, recibo la palabra, calmo la angustia o la culpa del corazón y más o menos estoy bien. Hermanos, Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a la religión, nos llamó a ser avivadores, nos llamó a transformar la realidad que nos rodea. Alguien diga amén. Gloria a Jesús. Es importante, hermano, que lo vea. Es importante que abra su corazón y su mente en esta mañana y entender que Dios nos llamó a grandes cosas. Hay unos que dicen, no, yo quiero una vida tranquila, pastor, tradicional, sin sobresaltos. No me venga así ahora que yo, por ejemplo, le digo el pacto porque es algo que toca para muchos. No me venga así ahora que yo tengo que estar pensando ahora el mes cómo voy a hacer. Mejor no me meto, de que ahí, mire, hoy me preocupé, habían tres aquí, quedaron los tres. Ahora, escuche, algo que es muy importante, el no jugarse por un avivamiento, el no ser un avivador, es sinónimo de intrascendencia, de mediocridad o tranquilidad. La palabra mediocridad suena feo, pero mediocre viene del promedio, es fuerte. Mediocre es ser promedio. Yo le decía... Una vez, ¿se acuerda? Cuando varias veces le dije, ¿usted quiere ser el mejor de los peores o el peor de los mejores? Y algunos dicen, no, a ver, empiezan a pensar, yo quiero ser el mejor de los mejores. Alguien diga amén. ¿Cuántos quieren ser el mejor de los mejores? Levanten su mano. Gloria a Dios. El resto, bueno, Dios lo bendiga, podéis irse nomás, porque acá yo voy a hablar a los que quieren ser el mejor de los mejores. ¡Amén! Y no se trata de vanidad ni nada de eso. Dios nos llamó a ser sus hijos, a ser reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero ser mediocre, ser promedio. Yo no soy aquel avivador que voy a sanar enfermo, libertar oprimido, traer gente al arrepentimiento. Pero tampoco voy a ser un carnal que haga cosas. No, yo estoy ahí, soy promedio. Eso es medio, mediocre. Está más o menos en el mediocre. Estar en el medio. Y hermano querido, Dios nos llamó a grandes cosas, pero quiero mostrarle cuáles son las crisis, para que después no diga, ah no, pero usted no me dijo, pastor. Bueno, yo le voy a decir cuáles son las crisis del avivador. Número uno, la traición. Tome nota en esta mañana, porque este mensaje que va a salir por internet también en la semana, después lo puede ver en avivajta.com, pero quiero que usted hoy lo siga conmigo. La traición. Qué feo ser traicionado. Y peor es traicionar a otro. Cuando me di cuenta muchas veces que traicioné a Dios y a algunas personas también en algunos momentos, me sentí mal. Realmente feo traicionar, y peor también, o feo también es ser traicionado. Y aquí en este capítulo 15, hermanos queridos, vemos algo tremendo. Es que Absalón traiciona a su propio padre. Él se para junto al camino, a la entrada donde iban todos a Jerusalén y a buscar justicia. Y le decía, esperen, ¿qué pasa? Vení conmigo, vamos a hablar. Y lo abrazaba, dice, lo besaba, le decía cosas buenas. Y le decían, ¿qué problema tenés? No, pero el rey no te va a escuchar. Yo sí te voy a escuchar. Si yo fuese el rey, podría solucionarte las cosas. Pero esa traición no le duró un día, un mes, ni 6 meses. Le duró 4 años traicionando sistemáticamente todo todos los días de su vida, de esos 4 años, a su propio padre. La traición. Hermanos queridos, esta es una realidad. Esta es una realidad muy tremenda. David había luchado por Israel, por su pueblo, por sus hijos, por su familia, por todos. Él había trabajado por todos. Sin embargo, su propio hijo le estaba generando una traición, estaba debilitándole el reino, estaba poniendo malestar entre la gente, estaba tocando a los líderes de la gente. Hermanos queridos, cuando hay avivamiento hay que tener cuidado, porque hay también traición. Alguien diga amén. Y esta es una realidad de cada uno de nosotros, aquellos que buscamos ser avivadores, que queremos una transformación. Hermanos queridos, aquí claramente hay una traición de la familia de David. Hay un salmo que es tremendo, y quiero leer una parte, porque es el Salmo 55, y ahí hay unos versículos muy fuertes y muy importantes que David está dando testimonio y está diciendo algunas cosas. Dice que cuando él es traicionado, no sabemos si es traicionado en este caso por su suegro Saúl, que lo traicionó, o Absalón, su hijo, que lo traicionó. Pero cuando él estaba bajo la traición de un familiar, dice: siento que el corazón se me sale del pecho, el miedo a la muerte me domina, estoy temblando de susto, realmente estoy espantado, quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Quería huir, quería salir de esto que le estaba pasando, no quería enfrentar esto, esto es tremendo, quisiera escaparme. Hermanos queridos, cuando uno entra en el espíritu del avivamiento y cuando uno quiere ser un avivador, hay momentos difíciles, hay momentos de crisis, hay momentos que parece que todo se desvanece, que uno dice: mejor me voy, mejor desaparezco, ¿qué avión me puedo tomar? ¿Qué cohete me puedo ir? ¿A qué planeta me podría ir? Porque estamos desesperados. Y entonces dice: amigo mío, en la antigua traducción dice: tú, familiar mío, mi íntimo, dice, mi familiar, decía la antigua traducción, dice: mi familiar, hasta tú me has ofendido, tú me eres igual, tú que eres igual que yo, tú que eres como mi hermano y que ibas conmigo al templo, me has traicionado, decía David. Un dolor tremendo, un espanto de David, una angustia tremenda, la traición de su propio hijo, una traición que le marcó, que le trajo dolor, que le trajo tristeza tremenda. Un líder que se jugó, un líder que hizo todo por Israel, un líder que trabajaba por el bienestar de todos, que era valiente, que era poderoso, que salía a la batalla, que no era un hombre perfecto, sino que había mostrado también sus debilidades, pero que era un hombre que estaba dispuesto a vivir por Dios, a vivir por el pueblo de Dios, a trabajar por el pueblo de Dios. Fue traicionado. ¿Cuántos dicen amén? Muchos en la iglesia abandonan: el pastor me traicionó, el hermano me traicionó. Esto es normal, esto es real. Por eso quiero hablarle hoy del espíritu y del carácter del avivador, para que cuando usted enfrente la realidad de la traición, salga victorioso y victoriosa. ¡Amén! Es muy importante. Mire, no fue solamente Absalón, sino lo que empezó a suceder alrededor. Porque todos empezaron despacio, pero continuamente, a traicionar a la vida de David. Entonces, él fue traicionado por los que estaban también alrededor. Mire, David superó el rechazo de su padre y sus hermanos. ¿Usted se acuerda? Su padre no lo tuvo en cuenta, y fue un hombre tremendo de Dios. No, ni le prestó atención. Cuando fueron a ungirlo, llamaron a todo. David, no, David está ahí, está con las ovejitas. No le dio importancia. Sin embargo, David superó el problema de su padre, el rechazo de su padre. Los hermanos lo despreciaban, le decían que era malo, que era de todo. Sin embargo, él superó todo, se levantó por encima de todo. Fue un adorador tremendo y fue un guerrero impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Pero Absalón no pudo vencer el problema con su padre. Hermanos queridos, ahí hay una raíz de amargura, hay una raíz de maldición. Porque aparentemente por causa de Amnón, que fue uno de sus hermanos, que violó a una de sus hermanas también, de Absalón, y aparentemente se quedó muy enojado Absalón con el padre, con David, porque no hizo justicia y porque no hizo nada para defender a la hermana violada, según dicen algunos. Entonces, por este suceso que está en los capítulos anteriores, Absalón queda enojado con David. David no hace justicia. Por eso él dijo, voy a hacer justicia a los demás. Entonces ese odio que tenía el padre le hizo que un espíritu del diablo llamado rebelión se meta en su corazón. Y comenzó a vivir en esa realidad triste, tremenda, de rebelión. Porque cuando él comenzó a juntar a la gente contra el padre, él estaba en sombras, estaba en tinieblas. Porque el espíritu de la rebelión es el espíritu mismo de Satanás. Satanás se rebeló contra el Padre Dios. Y ese espíritu manejó la vida de Absalón. 4 años rebelándose en oscuridad y en tinieblas. No te rebeles contra Dios, porque será tiempo de tinieblas, porque será tiempo de oscuridad, porque será tiempo de odio en el corazón. Y él se llenó de odio durante ese tiempo, porque no resolvió el problema con el padre. David superó el problema con el padre, pero Absalón no lo superó. Yo te digo en esta mañana, a veces yo he visto cristianos traicioneros, es porque no han resuelto el problema con el padre. No han resuelto, no han superado el problema. Y en esta mañana hay que superarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario para que no se instale la rebeldía y comiences a vivir una vida de traición, porque al que traicionamos al Padre que está en los cielos, no le hacemos demasiado al hombre, aunque también traicionamos a las personas, pero el que estamos traicionando en definitiva es a Dios. Y ahí, hermanos queridos, vemos otra cosa que me llamó la atención cuando Dios me mostró. En el 18:18, no lo busques, yo lo leo. Dice, cuando Absalón era joven, mandó hacer en su honor un monumento de piedra y le puso su nombre. Como no tenía hijos, pensó que así la gente lo recordaría para siempre. Un problema de autoestima, un problema de autovaloración. Cuando alguien no supera su valor, no se da cuenta de su valor, cuando alguien no está en una autoestima correcta, hermano querido, la rebelión se mete en su corazón y comienza también la traición. Así que él, entre otras cosas, no había resuelto el problema con el padre, no había resuelto su problema de autoestima, se hizo un monumento, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes pensaron hacerse un monumento para que me recuerden, si era joven ni siquiera había sido rey, pero ya estaba pensando, es que yo voy a imponerme a mi padre, lo voy a vencer a mi padre, yo puedo más que mi padre, y entonces voy a ser rey y me van a reconocer y voy a ser grande, así que ya me voy preparando el monumento. La Biblia dice, deja que los demás te alaben. ¿Cuántos dicen amén? No te alabes a ti mismo. Y él se alabó a sí mismo, se llenó de rebelión, de traición, por una falta de estima. Pero también vemos un hombre llamado Husai, 16:33, se lo voy a leer porque estamos entre el 15 y el 18, pero mire, dice 16:33. Eh, 23 ahí, espere que son muchos pasajes, pero él en el 16:16 nos vemos como dice Usai el arquita era amigo de David y se acercó a Absalón y gritó: viva el rey, viva el rey. Entonces le dijo Absalón: pero ¿cómo tú no eras amigo de David, mi padre? Bueno, dice, yo soy más o menos el que está en el, adelante, el que está arriba, el que está como rey, yo estoy para servir, soy oficial del palacio, no respondo a un hombre. Así que, hermano querido, este que era consejero y que era amigo de David, se fue a Absalón cuando lo vio que se había sumado gente, que se había hecho fuerte, que había crecido, que había logrado muchas cosas, y dijo: ¡viva Absalón! Pero vos no eras amigo de David. Hermano querido, vos vas a trabajar y vas a hacer mucho por personas, por esto, por lo otro, y de pronto te van a decir: no, pero mira, yo estoy con fulano, pero yo estoy con Mengano, yo estoy en otro. No, ya no soy más tu amigo. Traición. Esto ha marcado la vida de Absalón y la vida también de este Husay. Traicionaron a su amigo, traicionó a su amigo David, que había estado pero con tantas victorias, con tantas guerras, con tantas cosas. La traición es una característica. Segundo, la deshonra. Esto es una burla avergonzante. 16:21. ¿Sabe lo que pasó? Tenía tanto odio, escuche, tenía tanto odio Absalón, que David tuvo que pasar la deshonra más grande de su vida. Tuvo que pasar la burla, la vergüenza más grande de su vida. Aitofel, uno de los que estaban ahí, también consejero, le dijo: tome su majestad, le dijo Absalón, a las mujeres de su padre que dejó en el palacio, acuéstese con ellas, así los israelitas se darán cuenta de que usted ha roto relaciones con su padre, y entonces tendrán más confianza. En aquel tiempo, tanto David como Absalón, escuchen, tomaban los consejos de Aitofel como si vinieran de Dios mismo. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña, y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Terrible. Vio a todas las esposas de David. ¿Sabe dónde? En la azotea. El mismo lugar que David pecó con Betsabé. Hermanos queridos, la deshonra que vive el rey David, posiblemente la raíz de maldición no fue rota, seguramente no fue rota, porque en el mismo lugar donde David pecó, en el mismo lugar donde David falló, le falló a Dios, en ese mismo lugar fue deshonrado públicamente por su hijo, violando a sus propias esposas. Tremenda situación de vergüenza, de burla. Hermanos queridos, cuando uno entra en una realidad de la guerra espiritual, ¿saben qué? Este era el odio y la venganza de Satanás contra el mismo David, la venganza del mismo diablo tratando de destruir la vida de David. Hermanos queridos, el avivador es que quiere ser destruido. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. El avivador, aquel que pelea por Israel, aquel que alaba al Dios, porque vimos que David era un levita, era un adorador tremendo, y aquel que busca al Espíritu de Dios, porque él dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tuvo que pasar la deshonra más grande, la burla y la vergüenza más tremenda de que su propio hijo le violó sus esposas. Tremenda situación de deshonra. ¿Usted cree que por ser avivador lo van a aplaudir, lo van a decir: oh, qué grande, o le van a levantar un monumento? Hermanos queridos, un avivador a veces pasa vergüenza, pasa burlas de la gente. Yo a veces cuando hablo y invitaba, esta semana que estaba invitando, ¿sabe lo que recibía de algunos? Burlas. avivamiento, che, ¿y qué tal? Burlándose, rechazando, pero a mí, al Espíritu Santo, pero tratando de mostrar todas las derrotas o los agujeros, porque hermanos queridos, nosotros tenemos fallas. ¿Cuántos dicen amén? Nadie es alguien que pueda decir, oh, somos perfectos, ni mucho menos. Y tenemos fallas. Entonces el diablo dice, vos avivador, ¿aviva qué? Vos sos un perdedor, vos sos una perdedora, un pecador, vos no llegás a nada, vos no podés. Mirá a tu hijo ahí violando a tus propias mujeres, avergonzado, él se tuvo que ir de Jerusalén. Tremendo. Hermano, estoy hablando del avivador que pasa por la traición, que pasa por la deshonra, la burla. Aitofel se burló, abandonó a su amigo, lo deshonró totalmente. Otra traición más. Así lo dice el 15, versículo 31. Dice: más tarde David supo que Aitofel se había unido al grupo de los traidores de Absalón. Así que hasta el mismo consejero que estaba con él aconsejándole, dice, cuando me hablaba Aitofel era como que hablaba la palabra de Dios, y ese mismo que le daba los mensajes de Dios se unió a su propio hijo Absalón a la traición. Mirá fulanito, che, vos no tenías amigos, pero vos no eras amigo del Espíritu Santo. Mirá cómo te salen las cosas. Y a veces es vergonzoso y duele. ¿Cuántos dicen amén? Y no queremos pasarlo, y es difícil, y a veces lloramos en silencio como David. Dice que aún los que veían a David estaban tan angustiados. Hay un texto ahí, búsquelo. Dice que iban por el camino llorando a los gritos cuando veían lo que estaba pasando David. Hermanos, tremendo. La deshonra, la vergüenza que tuvo que pasar este avivador David. Pero también, en tercer lugar, lo que tiene que pasar David, lo que pasa un avivador, es el desánimo. Es el desánimo. Totalmente desanimado. Capítulo 17, ahí mismo donde estamos, versículo 2 y 3. Dice: deme usted 12,000 de sus mejores soldados, le dijo Aitofel. ¿Sabe qué? Este Aitofel, consejero que le hablaba la palabra de Dios, le armó un ejército, le pidió a Absalón: bueno, yo te voy a ayudar, Absalón, dame algunos soldados que yo voy a ir a matar a David. ¿Cómo? No era tu amigo, el que vos aconsejaba, no era el que le daba la palabra de Dios, era un traicionero que ahora encima le pidió a Absalón: vení, dame los soldados que vamos a pelear contra tu padre. Dice, y permite, dice, dame 12,000 de tus mejores soldados y permíteme ir tras de David esta misma noche, me será fácil alcanzarlo porque está cansado y sin ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, el avivador a veces está cansado y sin ánimo, a veces no tiene ganas de vivir, a veces no tiene ganas de orar, a veces no tiene ganas de encontrarse con el Espíritu Santo. Y David estaba desanimado y cansado, y tú mismo consejero que te traicionó te viene a dar el golpe final. No sé si estás atendiendo esto. Le estoy hablando a los avivadores, no a cualquiera, aquel que quiere realmente un avivamiento. El que no, bueno, seguirá en su vida tradicional como quiera. Pero el avivador, hermanos queridos, está en momentos de desánimo, hay momentos donde no hay respuesta, hay momentos donde el mismo consejero amigo se levanta en contra y me está levantando un ejército y viene a pelear contra mí. Pero ¿saben qué? Algo pasó en Absalón y le dijo: voy a preguntarle a Husai. Ya no empezó a dudar de Aitofel. Claro, como era amigo de David, digo, este me está mintiendo. Entonces le fue a preguntar a Husai. Y ahí comenzó el cambio. Y ahí todo fue diferente. Pero ¿saben qué? David estaba desanimado. Dice ahí en los siguientes versículos, no lo voy a buscar porque es mucho tiempo para leerlo. Pero dice que tuvo que entregar el arca del pacto, la presencia de Dios. Así que se tuvo que ir al desierto y perdió la presencia de Dios. No la perdió por pecado, en este caso. La perdió por su ánimo. ¿Vieron cuando usted dice, pastor, estoy como desanimado, no oro? Tengo bronca, estoy triste. Me pasaron cosas injustas. Sí, perdí la presencia. Sí. Perdemos la presencia. ¿Y qué usted cree que podía pensar en Jehová? ¿Usted creía que podía pensar en un salmo? ¿Usted creía que David en ese momento podía componer acaso algún salmo? Si estaba con un dolor tremendo, si su hijo lo estaba traicionando, le había violado a sus esposas, había estado en vergüenza, estaba perdiendo el reino, estaba escapando, estaba en un desierto. Hermanos, el avivador vive desánimo y desierto. Hay cristianos que quieren más de Dios, que queremos más de Dios, pero pasamos momentos difíciles. Alguien diga amén. Porque no es cuestión de decir, oh, no es un exitismo, no es, oh, es éxito tras éxito. Sí, hermano, en definitiva, la última palabra la tiene Dios, pero hay que pasar por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo, pero hay que pasar el valle de sombra de muerte. Tendré victoria, pero tendré que pasar el valle de sombra de muerte. Alguien diga amén en esta mañana. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Hay valle de sombra de muerte, pero lo cruzaré, lo cruzaré, lo cruzaré. ¿Cuántos dicen amén? Diga, lo cruzaré. Diga, lo cruzaré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escucha. La vida estaba marcada por traición. La vida estaba marcada por deshonra y la vida estaba marcada por desánimo. ¿Avivadores que se desaniman? Sí. Séquese las lágrimas. Sacúdase el desánimo y levántese en el nombre de Cristo. Mire, ¿cuál es la respuesta? Rapidito porque no hay tiempo. Traté de resumirle cuatro capítulos muy largos. La respuesta a esta infalible. 15:31. Dice que cuando David se enteró que Aitofel se había unido al grupo de los traidores, punto aparte, seguido, entonces dijo, oró David, dijo, Dios mío, te ruego que escuches, que eches, perdón, a perder los planes de Aitofel. ¿Qué hizo David? Oró a Dios en medio del desánimo, del desierto, lejos de su tierra y con toda la carga que tenía encima. Él oró una oración corta, dijo, Dios, que se echen a perder los planes de Aitofel. Señor, que se echen a perder los planes del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Que se echen a perder los planes, que quieren matar al avivamiento, que quieren matar a los avivadores. Hay gente, hermano querido, que no quiere un avivamiento, pero hay gente que trabaja en contra de un avivamiento. Y cuidado, porque estaba bien cerquita de David. Estaba bien cerca de David, Absalón, su hijo. Pero hermanos queridos, él oró. Una oración corta pero convincente. Ore a Dios, pídale al Señor. Cuando usted esté en el peor de la crisis, cuando viva la deshonra, cuando esté desanimado, dígale, Señor, Señor, no permita que el diablo salga con la suya. Esa oración cortita, simple, una oración, un renglón, Señor, que el diablo no lleve adelante sus planes, nada más. ¿Cuántos dicen amén? Usted ore esta oración. Y David la oró, oró, la hizo esta oración. Clamó al Señor. El día malo, el día de la traición, el día de la deshonra y el día del desánimo, oró a Dios. Segundo, el espíritu se sobrepone. Hermanos queridos, Dios le dio un espíritu diferente al cristiano. El avivador tiene otro espíritu, tiene el Espíritu Santo. Yo hubiese dicho amén. El avivador tiene al Espíritu Santo. ¡Amén! El avivador tiene al Espíritu Santo. Y dice la palabra 17:8. Por favor, siga. Yo se lo leo. Usted sabe bien que su padre y sus hombres son muy valientes y que ahora deben estar muy enojados, como una osa que le tocaron a los cachorros. Hermano, un avivador pasa la deshonra, pasa la traición, pasa el desánimo, pero en un día dice: ah, pero Dios me dio un espíritu de valentía, no de cobardía. Dios me hizo grande, me hizo poderoso. Y dice: aquí todos saben que David es valiente, aunque está en el desierto, aunque está llorando, aunque se escuchan los gritos desde Jerusalén, ahí hay un valiente. Y hay momentos, hermanos, que parece que nos tocan los cachorros, que dice como a la osa. Usted toca de un cachorro a la osa y va a tener que correr, pero no sabe cómo, porque se levanta una furia de ese animal. Hermano querido, este es el espíritu del avivador. Este es el espíritu del avivador. Cuando sabe que el diablo te quiere sacar ese fruto, ese hijo del avivamiento, que es el gozo, que es la alegría, que es la esperanza, que es la sanidad, que son los milagros, tenés que levantarte como una osa. Alguien dígame fuerte el aplauso al Señor. Levántese como una osa guerrera para batallar contra el diablo. Tercero, rápido, intervino, escucha una intervención sobrenatural divina. No se cree que es usted solo, no es solamente el espíritu de valentía, no es el espíritu de la osa y la oración, sino, bueno, a partir de la oración, 17:14, escuche, Absalón y todos los israelitas prefirieron seguir el mensaje de Husai y no el de Aitofel. Aitofel iba a pelear contra David y lo iba a matar, pero Husai comenzó a cambiar la estrategia. Dijo: no vayas a pelear. Comenzó a cambiar la estrategia. ¿Saben por qué? Siguieron el consejo de Husai y no el de Aitofel, 17:14, porque Dios así lo había decidido para terminar, para dañar a Absalón. Es decir, que ¿qué pasó con Aitofel y Husai? Que eran estos consejeros que estaban cambiándose de traición a traición. Dios dijo, Dios intervino. Hermano, yo lo que quiero decirte es que Dios va a intervenir. Dios va a intervenir en tu problema. Dios va a intervenir en tu realidad. Dios va a intervenir en medio de tu angustia, en medio de tu desánimo, en medio de la deshonra, en medio de la traición. Dios va a intervenir. Póngase de pie. Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. ¡Aleluya! Pero algo más pasó. Algo más pasó. Algo más pasó. Vino la justicia de Dios. ¿Cuánto quieren justicia de Dios? ¿Cuánto quieren justicia? Levante su mano. Gracias, Señor. La justicia del hombre pasa, pero la de Cristo permanece. Entonces dice 17:7, esta vez Aitofel no le daba a usted, no le está dando a usted un buen consejo. Así que cortó con ese consejo y mire lo que hizo. Y agarró Aitofel, se fue a su casa. Mire lo que hizo, esto fue tremendo. 17:23, se fue a su casa cuando amaneció, ya todos habían cruzado. Mientras tanto, Aitofel, el que traicionó a David, escuche, por favor, no se pierda, el que traicionó a David, dijo, vio que Absalón no le hizo caso y se tomó el burro y se fue a su casa en Giló, y al llegar arregló los asuntos familiares y luego se ahorcó. El traicionero terminó ahorcándose. ¿Quién era este, el que había traicionado a David? Hermano querido, hay gente que te traicionó. Dios va a hacer justicia. Alguien dígame, Dios va a hacer justicia. Aleluya. Y esto es lo que pasó. Hizo justicia, hermanos. Los traidores van a terminar mal. Pero escuche lo que pasó. Al final salió David y dijo: terminen con el ejército, pero no toquen a mi hijo. Pero algunos se hicieron los vivos y dijeron: no, vamos a matar al líder, y mataron al hijo. Escuchen. Y dice la Biblia, 18, por favor, al final, el último versículo del 18. El rey David se puso muy triste porque le mataron al hijo. Al saber que murió Absalón, y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada. Mientras iba subiendo decía: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? Tuvo victoria, pero tuvo dolor. Hermanos queridos, el carácter del avivador es difícil. Hay que desarrollarlo. Hay injusticia, hay traición, hay desánimo. Pero después viene la justicia de Dios, viene la verdad de Dios, viene la restauración de Dios. Si hay alguna maldición que no rompiste, como David no rompió la maldición en la azotea, rompe la maldición. ¿Cuántos dicen amén? No repitas lo de tu padre, tu madre y tus abuelos. Rompe la maldición. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: yo voy a romper la maldición. Yo renuncio a mi padre, a mi madre y a toda maldición de pecado y de maldad. Me deshago del poder de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tráeme justicia y ayúdame en el día malo. Ayúdame en el día de angustia. Ayúdame, Señor, en el día de la tristeza. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Dios bendiga.